que me muero por verte, tratando de describir lo que intento plasmar en este papel, que por cierto es muy frío y que con su frialdad en mi alma crea un gran vacío. Tan grande como lo que siento aquí. Las 12 dan aquí en la ciudad. Hace unas horas te he dejado en la esquina. Hace mucho tiempo que te andaba buscando, solo falta que me digas que sí para siempre. Tú sabes que estás aquí, escuchando esta linda canción que yo vengo a cantarte este momento en que tú a mi lado estás. Que ni te imaginas que eres tú. Pero estás tan lejos y el dolor me ahorca un poco más. Que me muero por verte, tratando de describir lo que intento plasmar en este papel, que por cierto es muy frío y que con su frialdad en mi alma crea un gran vacío, tan grande como lo que siento aquí. Que siento.